Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos vamos a quedar en los próximos minutos? Con toda la actualidad del deporte ubriqueño y del deporte serrano, del deporte comarcal, porque en el día de hoy vamos a hablar de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Este próximo año, en 2016, cumple 5 ediciones, nada más y nada menos, 5 añitos ya. Y en este caso, la prueba ya tiene fecha, 4, 5 y 6 de marzo, la tenía desde hace tiempo, pero el pasado domingo, día 1 de noviembre, se abría el plazo de inscripción de la prueba. Un plazo de inscripción que duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Es decir, nada, en pocas horas se agotaron todas las plazas disponibles, tanto para la carrera larga como para la corta, como para la larga por equipos. Hablamos de 900 plazas que en 4 o 5 horas, como decimos, se agotaron. Al estilo, como hemos comentado muchas veces, ya de pruebas con gran tradición y con gran renombre, como los 101 kilómetros de ronda, donde coger plaza es toda una odisea, pues ahora parece que esta prueba de Sierra del Bandolero, salvando las distancias, pues al menos tiene gran aceptación para las plazas que se ofertan. Esa es una muy buena noticia para cualquier organizador, el que sepa que en pocas horas los corredores, los deportistas van a completar esas plazas que tú ofertas. Eso da una tranquilidad grandiosa a la hora de maniobrar, a la hora de trabajar de cara a la prueba. Te quita un problema de la cabeza. Y esa es la suerte que ha, o que tiene en este caso, el Club Tritón de Prado del Rey, que es el organizador de la prueba y que, como decimos, pues se ha quitado ya ese problema de las inscripciones y ahora se puede centrar en esta cita que todavía no sabemos si formará parte de la Copa Andalucía de Ultrafondo, si habrá o no habrá, etcétera, etcétera. Por cierto, que este año quieren homologar la cita, la quieren homologar para en posteriores ediciones, posteriores años, poder ser campeonato de Andalucía de ultrafondo, ese nuevo certamen, esa nueva competición que se estrenaba hace 2 años con la Gran Vuelta Valle del Genal. Este año ha tenido su segunda edición en los Bosques del Sur y, bueno, pues la que queda es nada más y nada menos que la cita más longeva del ultrafondo andaluz, en este caso, como es la Ultra Sierras del Bandolero. Y además de eso, también queremos hablar de otra prueba que se celebraba el pasado domingo. Hablamos de la Peñón Extrem, una carrera por montaña de cerca de 24 kilómetros y que era la última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña, que nos dejaba como campeón de la misma y del certamen a Iván Ortiz, y que con 2 horas 11 minutos 44 segundos se llevaba la victoria. Pero hay que recalcar sobre todo la actuación de los pocos ubriqueños que se dieron cita en ella, sobre todo la de Dani Román, el corredor ubriqueño, que se colaba en la 14ª posición de la general y la 10ª de su categoría con 2:28.01, por delante de corredores como Francisco Pazo o Juan de Dios Mateos Garcés, que quedaron en la 18ª y en la 23ª posición respectivamente. Juan de Dios Mateo Garcés además se llevaba la segunda posición de la categoría máster, mientras que Pedro Sánchez Rosado también lograba la segunda posición en la categoría de promoción más masculina. Pues junto a Cesario Ríos Romero, que terminó con 2:56.05, y Juan Carlos Romero Sánchez, 3:15.37, formaron la expedición ubriqueña que se dio cita en Algámitas, en Sevilla, que fue la localidad que acogía esta prueba del calendario andaluz, esta prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y por cierto, también comentar que nos cae o nos viene un fin de semana bastante completo en lo que atletismo se refiere, tanto de asfalto como de montaña. Tenemos el segundo cross Pinar de la Plata en Arcos de la Frontera, que será este sábado, y el domingo la 4ª edición del Trail Pirata Sierra de San Cristóbal en Jerez, la 36ª edición de la carrera popular Villa de Grazalema, la primera carrera por montaña Sierra de Albarracín, y aparte, pues ya clásicas como la 35ª carrera urbana Ciudad de Chiclana o la media maratón La Tierra y el Olivo de Dos Hermanas. Son citas en las que suelen darse citas, en las que suelen participar corredores de nuestra localidad. Y además de eso, también hoy vamos a hablar de los horarios del fútbol. En este caso ya están programados todos los partidos que van a disputar los equipos de Lubrique Unión Deportiva, y los partidos de baloncesto, con especial atención a una nueva competición que se estrena este fin de semana, la Liga de Veteranos Mayores de 35, que va a contar en esta edición con la participación de un conjunto del CABU, un equipo del CABU que va a estar dirigido por Juan de Dios Núñez. Juan de Núñez, que va a ser de nuevo el encargado de llevar a los mayores del CABU en esta temporada. Es una competición mitad competitiva, mitad concentración, que se va a desarrollar durante esta temporada, y la primera cita va a tener lugar este fin de semana en Chapín, el domingo, en Jerez, en el pabellón Chapín de Jerez. Pues de estos asuntillos vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pérez Urruti informa a sus clientes que no tiene ninguna empresa contratada para realizar los servicios de revisiones de butano. Pérez Urruti es la única agencia del servicio oficial Repsol Butano en Ubrique. Su instalador oficial, Adriano Corrales. Teléfono 956-46-3940 y en Ronda 952-87-2984. Pérez Urruti le aconseja pida credenciales a todo aquel que en su nombre quiera hacer su revisión de gas. Pérez Urruti, su empresa distribuidora e instaladora de gas butano. Málaga la Bella. Viajes Vallesol organiza una excursión a Málaga para el Puente de la Constitución del 5 al 8 de diciembre. No pintaré más la flecha. Con visitas a Antequera, el Castillo de Gibralfaro, la Alcazaba, el Museo Picasso, el Museo del Automóvil, Cuevas del Tesoro, Mijas o el Jardín Botánico. Picasso. Viaje en autocar homologado, hotel de 3 estrellas en régimen de pensión completa con guía acompañante, y en Málaga entrada a los monumentos y seguro de viaje. Y Ángel de Álora. Precio por persona 235 €. Más información y reservas en el 651-568-164. Ya no pintaré más la flecha ni la hora. En un entorno privilegiado, Venta Rifá. Celebre en Venta Rifá sus grandes momentos: bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de eventos. Reuniones de amigos, familiares, comidas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifá contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifá te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifá, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620-92-85-49. Venta Rifá, un lugar ideal para sus celebraciones. Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos número 4. Abrimos nuestras puertas bajo nueva dirección. Disponemos de la más amplia variedad en pasteles artesanos, dulces caseros y tartas por encargo para bodas, cumpleaños o cualquier tipo de celebración. Abrimos diariamente de 10 a 2 y de 4 a 8, excepto martes por la mañana. Confitería artesanal La Nave, el sabor más tradicional en dulces y pasteles. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payollo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. Este sábado en La Pará, a partir de las 6, nos visita el grupo musical Palique. Fútbol en Ubrique, octava jornada de liga de la tercera andaluza gaditana. El domingo 8 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. El Ubrique Unión Deportivo buscará una nueva victoria en casa que le permita remontar posiciones en la tabla. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 8 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. Bar Las Cuatro Esquinas, en calle Guerra número 22, en el casco antiguo. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes, por descanso. En Bar Las Cuatro Esquinas, los miércoles y fines de semana, sus desayunos con tortas fritas. Diariamente, cocinamos comidas caseras, pizzas, chapatas y una gran variedad en tapas. Y para que disfrute de la mejor gastronomía de nuestra carta, cada semana, Bar Las Cuatro Esquinas te propone una oferta diferente. Consulta en Facebook todas nuestras ofertas. Bar Las Cuatro Esquinas, calidad y mejor precio en un entorno inmejorable. Recuerda, este jueves en Bar Las Cuatro Esquinas, botella de barbadillo, perolito de setas, piruleta de gamba con calabacín y croquetas de marisco, todo por 10 euros. Sí, 30 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Antes hablábamos de esa agenda ajetreada en lo que se refiere al atletismo. Vamos a añadir dos citas que no son, corresponden a este deporte, al atletismo en sí, pero que también son de importancia para el deporte ubriqueño. En este caso, son dos citas que van a tener lugar fuera de nuestra localidad y que en cierta manera los ubriqueños van a tener protagonismo. Por ejemplo, la octava edición del Duatlón Cross Balneario de Marmolejo. Es la segunda prueba de la Copa de Andalucía de Duatlón Cross, esa copa que ya en alguna edición se adjudicaba el ubriqueño Miguel Santos Orihuela y que, bueno, tras Castro Urdiales, tras la experiencia que vivió en Castro Urdiales, donde pues quizás quedaba por detrás de lo pensado debido a las averías mecánicas, Miguel Santos Orihuela pues tiene ahora como objetivo las pruebas del regional. En este caso pasa por la Copa y el campeonato, y la Copa pues que tendrá esta segunda cita, ya decimos, la segunda prueba puntuable. La primera tuvo lugar en Los Palacios el pasado mes de septiembre y esta, ya decimos, esta cita será en Marmolejo, o bueno, pues en este caso se trata de una prueba de la modalidad sprint, como sabemos, 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta y otros 3 kilómetros de carrera a pie para finalizar. Octava edición de este duatlón, y por lo tanto, ya decimos, vamos a estar pendientes de Miguel Santos Orihuela, que se va a desplazar hasta la provincia de Jaén para participar en esta octava edición del Duatlón Cross Balneario del Marmolejo. Y también vamos a tener unos cuantos ubriqueños que van a cambiar de provincia, en este caso se van a ir al oeste de Andalucía, a Huelva, porque en Huelva se celebra la 13ª travesía de resistencia Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se trata de la última prueba de la Copa de Andalucía de travesías de resistencia. Y se va a celebrar el próximo sábado y en ella va a participar un equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Equipo que, por cierto, lidera la clasificación provisional de la Copa y que tiene muchas opciones, bueno, las mayores, porque desde luego si va liderando es el que más opciones tiene de todos los equipos que van a participar, de hacerse, llevarse el título de campeón de esta Copa de Andalucía. La cosa está muy igualada en este momento y hay pocos puntos de diferencia entre los primeros equipos y esperemos que el Club de Senderismo Los Tres Caminos, su equipo, pues complete una actuación como viene siendo habitual en las últimas pruebas de resistencia de la Copa y logre llevarse el título. Pues recuerden, 13ª travesía de resistencia, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, será la cita sobre la que estaremos pendiente este próximo sábado. De baloncesto, pues lo que hemos comentado antes, que el domingo arranca la Liga de Veteranos de mayores de 35 años. El CABU va a participar en esta edición en una nueva andadura deportiva y de convivencia con otros clubes. En este caso va a disputar dos partidos, uno a las 11 de la mañana frente a Jerez, en este caso Franjuba Jerez Team, y otro a la 1 de la tarde frente a Sanlúcar de Barrameda, PH Sanlúcar. Los partidos son a cuatro periodos de 10 minutos a reloj corrido, 5 minutos de descanso entre el segundo y el tercero, y los tres últimos minutos del último cuarto será con reloj normal, es decir, a reloj parado. Comentar que los equipos que van a participar serán Jefosur, Club Baloncesto San Fernando, el Franjuba Jerez Team, el PH Sanlúcar, el Club Baloncesto Alcalá, el Unión Baloncesto Ceuta, Asociación Veteranos Baloncesto de Chipiona y, por supuesto, el conjunto del CABU. Y este fin de semana pues nos deja primero una nueva jornada, la quinta de la Liga Provincial Junior Masculino B. CABU, Club Baloncesto San Fernando, este próximo sábado, a partir de las 6:15 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Un poco antes, a las 4:30, también en el Pabellón Polideportivo Municipal, se va a disputar el FERCABU CABU B Don Bosco 88, derrota. Partido correspondiente a la fase previa infantil masculina a su grupo 4. Y también destacar de este sábado que arranca la Liga Provincial de Minibásquet Masculino de la Copa Andalucía A. Primera jornada del CABU, en este caso que le toca desplazarse a Puerto Real. Club Baloncesto Puerto Real CABU en el pabellón 512 viviendas de Puerto Real el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Y oigamos que alguien llora a nuestro lado. Como y en cuanto a fútbol, también quedarnos con los horarios. Ya saben, este domingo a las 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Tarifa, Unión Deportiva. El partido Unión Deportiva Tarifa se va a disputar, como decimos, el domingo a partir de las 5 de la tarde, jornada 8 de la tercera andaluza senior gaditana. Encuentro dirigido por Manuel Menacho Blanco, que estará asistido por dos abrahanes, Abraham Céspedes Soto y Abraham Montes Durán. En el grupo 1 de la tercera andaluza juvenil gaditana, jornada número 9, el Ubrique Unión Deportiva se mide al líder, al Guea Sierra de Cádiz. El partido se va a disputar en el Municipal Luis Vega de Bornos y estará dirigido por Juan Antonio Cuevas Gómez, que a su vez va a estar asistido por Sergio Ribado Linde y Manuel Barroso Perdigones. En la categoría cadete, grupo cuarto de la tercera andaluza, jornada número 6, Alcalá Club Deportivo, Ubrique Unión Deportiva, se va a disputar el sábado a partir de las 12:30. No sé si hemos comentado la fecha del juvenil, será el domingo a las 11:30 de la mañana. Como decimos, este será a las 12:30 el cadete, el sábado a las 12:30 en el Municipal de Alcalá del Valle. El partido va a estar dirigido por Antonio Sánchez González, que a su vez estará asistido por David Piedra Rondón y Rafael Domínguez Aguilera. En el grupo 8 de la tercera andaluza infantil, jornada número 6, también Alcalá Club Deportivo, Ubrique Unión Deportiva, sábado 11 de la mañana, partido dirigido por David Piedra Rondón, que estará asistido por Antonio Sánchez González y por Rafael Domínguez Aguilera, el mismo trío arbitral del anterior partido, pero con los papeles cambiados. Y nos quedan pues el Alevín, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, recibe este próximo sábado a las 12 del mediodía en el anexo al Pabellón Polideportivo Municipal al San José Atlético Club Deportivo, partido que estará dirigido por Antonio Ponce Pérez. Y por último, el Benjamín descansa en esta jornada, y el Prebenjamín adelanta su partido mañana viernes a las 5:30 de la tarde se medirán en el Municipal Luis Vega de Bornos, el Bornense Atlético A y el Ubrique Unión Deportiva. Este partido estará dirigido por Antonio Jesús Moreno Pérez. Por cierto, también comentar que en el día de ayer se disputaba una jornada liguera del grupo 10 de la tercera división, donde milita el San Fernando, donde juega el ubriqueño Gaby, como saben, que es el líder de la categoría, y también el equipo de Arcos. Pues bien, el San Fernando no podía pasar del empate ante el Conil, sorpresa a priori, porque el conjunto de San Fernando pues dominó en la primera parte, pero cierta relajación en la segunda propició que los conileños lograran sacar petróleo y empatar el partido y arrancarle un punto al líder de la categoría, mientras que el Arcos caía en San Roque por 2-0. San Fernando aún así siguió de líder con 28 puntos, 26 Ceuta, 25 Córdoba B y 22 Gerena, mientras que el Arcos es decimocuarto con 16 puntos. El conjunto del Arcos, que parece que se ha desinflado en estas últimas jornadas, un equipo que arrancó muy bien, sacando petróleo de los partidos que disputó y consiguiendo puntos que lo alzaron a la zona media, por lo menos a la zona tranquila de la tabla. Este fin de semana recibe precisamente al Conil, conjunto de Arcos, hoy por hoy un rival directo, y el San Fernando recibe en casa la visita del equipo de los barrios. Por cierto, también recordar que lo hemos hecho a lo largo de estos días, pero volvemos a insistir, el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez se proclamaba subcampeón de España de fisioculturismo, el campeonato de España que se disputaba en Cartagena, y Jorge Fernández Domínguez, que venía de lograr la victoria absoluta en la Copa de Cataluña. Pues bien, este campeonato de España lograba ese subcampeonato, lograba esa segunda posición en la categoría senior de más de 75 kilos. Broche de oro, por lo tanto, a la temporada para Jorge Fernández Domínguez, el fisioculturista ubriqueño, bueno, que está al menos este año, 2015, lo ha cerrado de manera espectacular. Veremos ya cómo se presenta los próximos años. Los Angeles, you are too hot. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the rain. Vamos a adentrarnos en el día de hoy en una prueba ya de referencia, no solo en el calendario comarcal deportivo, sino en el andaluz. Hablamos de la nueva edición, creo que la quinta, de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, que se va a celebrar allá por el mes de marzo y cuyo periodo de inscripción se abría el pasado domingo, día 1. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Pozo, componente del Club Tritón de Prado del Rey, que es el club que organiza la prueba. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, el pasado 1 de noviembre abríais el plazo de inscripción y las plazas volaron prácticamente en pocas horas, ¿no? Casi al modo de los 101 kilómetros de ronda. Efectivamente, tú lo has dicho, casi al modo de los 101, Jesús. Fue una cosa bárbara, vamos. Uh-huh. Ya nos lo imaginábamos, sobre todo en la corta, pero no en tan poco tiempo, vamos. Ni para la corta ni para la larga menos tampoco, que duró la corta también, no llegó a las 4 horas. Uh-huh. 400 plazas se ofertaban para la prueba de 73 kilómetros, que volaron ¿en cuánto tiempo? La de la corta menos de una hora, creo que fueron 55 minutos o algo así. Uh-huh. Luego otras 400 de la larga, que como tú nos comentas, en 4 horas, y aparte sí, también hay 100 plazas para lo que es la carrera por equipos, que también volaron, ¿no? Que también, efectivamente, todas. Claro, lo que la gente cuando no vio que no habían para larga, pues no le quedaba otra opción que tirar por equipo. Uh-huh. En total son 900 plazas las que habría, sí, ¿no? 900. Uh-huh. Y bueno, podemos hablar de récord de inscripción, de participación en este caso, porque el año pasado, aunque ya incluía ahí estas modalidades, la larga no sé si se llegó a completar al final. Sí, bueno, al final sí se llegó a completar, tú sabes, siempre hay gente de última hora y demás, uh-huh, pero es verdad que este año ha sido bárbaro. Yo te puedo decir que actualmente hasta hace media hora Había como 1.300 inscritos en lo que es la página. Inscritos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de 900 plazas, pero aparte tenéis también una lista de reserva. ¿Cuánta gente más o menos tenéis por ahí? Pues date cuenta, son 900 plazas y tenemos 1.300, hay 400 personas en lista de espera. Uh-huh. Algo que no ocurrió el año pasado, ¿no? En la corta sí teníamos el año pasado lista de espera, pero es verdad que ofertábamos menos plazas, como era la primera edición. Uh-huh. Pero es verdad que este año ha sido tremendo, vamos. Uh-huh. Todo esto, Miguel, supongo que os dará a ustedes cierta tranquilidad a la hora de trabajar, porque ya deja de ser una preocupación más el que la gente se apunte y la gente se anime a participar en la prueba, ¿no? Hombre, claro, ya tú trabajas sobre todo eso, ya tú sabes, primero el dinero que vas a recaudar, ya uh-huh. puedes ir haciendo las previsiones del material que tienes que comprar, de las camisetas, de los regalos. Todo esto es una ventaja que el año pasado, por ejemplo, en la larga verdad que hasta el final no tuvimos esa certeza de cuánto comprar o de qué comprar. Uh-huh. Y algo digno de destacar, bueno, ya lo hemos visto en las últimas ediciones, es que al menos en las redes sociales y en las revistas especializadas, cada vez va teniendo mucha, mucha más repercusión fuera de Andalucía, ¿eh? Efectivamente, la verdad que poquito a poco nos vamos abriendo ese hueco que no tienen a lo mejor otras pruebas, pero otras pruebas que organizan, como digo yo, empresas que van a buscar el dinero nada más. Nosotros como club, además todo el mundo nos conoce, no vamos buscando el dinero, porque si vamos buscando el dinero, primero que pondríamos las inscripciones en 100 y pico euros, que es lo normal en una prueba de este kilometraje, uh-huh. y vamos buscando el dinero y no daríamos lo que le damos a los participantes. Pero es verdad que poquito a poco, a través de redes sociales y demás, pues nos vamos abriendo ese pequeño hueco que se va conociendo la prueba a nivel mundial. Uh-huh. El boca a boca, sobre todo, es lo que vemos. Sí, que el boca a boca es lo que funciona. Y si tú le das a los participantes lo que ellos quieren, el trato, sobre todo el trato, el que te pregunten, te manden un correo, le contestes al momento. Todo eso al final son puntos que la prueba se va llevando poquito a poco, poquito a poco. Uh-huh. Lo que sí se ha revelado como todo un acierto han sido las novedades que metíais el año pasado, me refiero a las modalidades, la modalidad corta y la de por equipo. Esto ha ayudado a acercar mucha más gente a bandoleros, ¿no? Hombre, claro, sobre todo la corta. Es verdad que hay muchísima gente que se está animando con la corta. Que es verdad que le dicen la corta, pero no es corta. Que ya, bueno, relativamente hablando, ¿no? La corta. Claro, relativamente hablando, porque date cuenta, el año pasado fueron 73 kilómetros, este año son 77, por una pequeña modificación. Mm. Igual que la larga, son 155. Pero es verdad que la corta está atrayendo a mucha gente, sobre todo a todos los que se inician, que han hecho su primera maratón en montaña. Pues vamos a pasar de los 42 a los 77, pues venga, vamos a intentarlo. Y la verdad que fue un gran acierto. Ya estamos hablando, es lo que tú comentas, la corta 77 kilómetros y la verdad que son muchos kilómetros y además que no son precisamente fáciles, creo que son los más duros de la prueba, los que se meten, los que hacen la corta, ¿no? Claro, date cuenta, es toda la zona de piedra, desde el Boyar hasta Villaluenga, de Villaluenga hasta Grazalema, se comentó toda la zona más técnica de la prueba. Miguel, por lo tanto, seguís apostando por esta modalidad y también por la de por equipos, donde, recordemos, aquí la modalidad por equipo no es al estilo del Valle del Genal, ¿no? No. Aquí todos los componentes tienen que hacer todos los kilómetros. Ahí está, efectivamente. Los cuatro componentes deben de pasar juntos por todos los controles y deben de entrar en meta juntos. Uh-huh. Con la única salvedad de que, por ejemplo, si se retira cualquier componente de un equipo, los otros tres restantes continúan para la categoría general. Uh-huh. No se tienen por qué retirar. Claro, así aquellos que no han conseguido plaza individual como mal menor tienen esta por equipo. Claro, la única desventaja es esta, bueno, que tienen que ir vestidos iguales, que lo pone el reglamento, pero bueno, eso es lo de menos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y una novedad importante, según nos hemos enterado, es que queréis convertirla ya para la edición de 2016, sino posteriores, queréis que homologarla para que sea campeonato de Andalucía, ¿no? Pues la verdad que sí. Pero ya más que, hombre, también por apuesta de nosotros, hemos esperado unos cuantos años para que la prueba se consolide, para que todo vaya bien, que eso no quita de que podamos tener algún fallo, pero es de la única ultra de Andalucía que queda ya por ser campeonato de Andalucía de ultra. Uh-huh. Un campeonato que, bueno, surgió hace 2 años, digamos, uh-huh. que de las ultras, la que tiene más solera, la más antigua, soy vosotros. Efectivamente, primero fue la del Genal, luego este año ha sido la de Cazorla, uh-huh. y para 2016 todavía no saben quién es, no sabemos, hasta que no nos reunamos la federación, ahora a final de año se decidirá qué prueba optará al campeonato o se o lanzarán una copa de ultra, tampoco lo sabemos exactamente. ¿Esta homologación os obliga a algún tipo de cambio en la organización o en el recorrido, Miguel? Pues no exigen nada, vamos, lo único que te tienes que regir el reglamento de la federación, que las balizas estén colocadas, que se vean una detrás de otra, los avituallamientos, pero todos esos requisitos los hemos cumplido nosotros todos los años, o sea que en principio no tendremos ningún problema en pasar la homologación. Digamos que lo que se homologa aquí es lo que ya lleváis haciendo desde que comenzasteis, ¿no? Es la labor organizativa, un mínimo de calidad, ¿no? Sí, sí, es valorar el trabajo. Hemos querido esperar a esto, a estar más consolidado, a que ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo montar los avituallamientos, el balizamiento, si tuve algún problema resolverlo al momento. Todo eso. Miguel, y quizás la fecha no sea un hándicap. Normalmente los campeonatos en este tipo de pruebas tiran más a realizarse en la segunda parte de la temporada, ¿no? Pero date cuenta, por ejemplo, la de Cazorla fue hace cuestión de un mes. Yo creo que tampoco. ¿Y el Valle del Genal? Ya aquí no hablamos tú de estamos a final de temporada, estamos al inicio. Es que ya hay pruebas en todos los meses del año y en todas las semanas. A eso me refiero, que como vosotros sois en marzo, hacéis la prueba en marzo, el cambio de fecha no puede ser un hándicap que os digan, es que tan pronto no podemos poner un campeonato de Andalucía, ¿o no? Yo creo que no, opino personalmente que no lo sé. Ya eso lo decidirá la federación. Cuando se queden sin prueba, pues tendrán que optar por alguna que haya homologado y no le quedará otra que bandolero. No sé si tienen noticias de que este año precisamente la Gran Vuelta Valle del Genal ha sido preinspección o para poder entrar en la Copa de España. ¿Se plantea ahí esa posibilidad vosotros? Por ahora no, por ahora. Todo será cuestión de cuando pasemos esta homologación ahora para marzo, a ver qué nota sacamos o qué dicen los jueces de la andaluza y ellos decidirán, pues mira, pues podéis optar o no podéis optar. Tampoco quiero ser yo el rival de Ilde. Porque además que somos amigos, procuraremos de que los dos no estemos peleando por lo mismo. Claro, porque sería difícil que Andalucía contara con dos pruebas del Nacional, ¿no? Claro, y menos meterme yo en el territorio de Ildefonso, igual que él no se mete en el mío. Claro, claro. Nosotros nos compaginamos bien, tanto en tema de fecha, cómo organizar, nos llamamos unos a los otros. Porque era, ¿no? Hacemos cositas juntos, tenemos algún proyecto ahí en común. A ver si sale para adelante y ya te daré más novedades y demás. Miguel, por lo tanto, en 2016, en esta próxima edición, en la quinta, ¿formará parte de alguna copa o certamen o todavía, como tú dices, no lo sabéis? Todavía no lo sabemos, Jesús. Ya te digo, hasta diciembre que no se reúne lo que es la Asamblea de la Federación Andaluza, que son los que tomarán las decisiones, no te puedo decir. Yo este fin de semana sí me reuniré con los jueces porque hay un curso de juez árbitro este fin de semana y sí les comentaré algo o ellos me comentarán algo a mí. Lo que sí va a volver a ser puntuable para el Mont Blanc con 4 y 2 puntos, aunque parece ser que este año cambia la normativa, ¿no? Y ya sí. No será necesario 9 puntos, sino 15. ¿Tú cómo ves este cambio, esta medida? Esto es un negocio, Jesús, exactamente te digo. Para homologar una prueba para el Mont Blanc tienes que hacerte, o te haces socio del ITRA, que es el Comité Internacional de Trail Running, que son 100 euros, o si lo haces por libre, lo tienes que hacer a través del ITRA y te cobran los 100 euros. Y ellos lo que hacen es homologar tu circuito, o sea, reconocer desde el nivel más habituallamiento, y te dan una puntuación. Y el que quiera entrar tiene que pasar por el aro. Es verdad que la gente va buscando los puntos, entonces nosotros, cierto que hemos sido la primera que hemos homologado con la nueva puntuación y tenemos 6 y 4. Es decir, que aumentáis, pero bueno, que ya decimos que ahora parece que cada vez más complicado acceder al Mont Blanc. Están poniendo pues más requisitos, también es normal porque el boom de las pruebas de ultrafondo casi que obliga a esto, ¿no? Claro, es lo que pasa, porque date cuenta que puede ir gente sin experiencia y meter a alguien sin experiencia en una prueba como el Mont Blanc pues puede atraer consecuencias graves para el organizador, igual que para bandolero. Nosotros no lo hemos planteado, pero sí es cierto que si el nivel sigue a fin de harto, pues por lo menos para la larga habrá que exigir algún mínimo. Oye, Miguel, ¿alguna pega del parque por meter a 900 personas durante estos días? ¿Esto sin incluir a curiosos o acompañantes? En principio no, Jesús, como no pasamos por zona altamente protegida, lo que es el Pinzapar, que es lo más protegido que tiene el parque, pues la verdad es que no, encima de todo no, es que están como agradecidos, me explico. Sí. Porque lo que estamos haciendo es atraer el turismo hacia el parque, que viene mucha gente de fuera, de toda la península, gente de Reino Unido, de Portugal, de Francia, Entonces lo que estamos vendiendo también es el tema del parque natural. Bueno, Miguel, y tras la inscripción, como decimos, está cerrada desde el mismo día que se abrió, desde el domingo. ¿Qué trabajos queda por delante hasta el mes de marzo? De marzo. Pues en principio ahora estamos luchando por el tema de patrocinadores, algunas novedades, estamos intentando implantar el sistema GPS que ya el año pasado se nos quedó ahí a las puertas. Sobre todo hacer novedades para la prueba y hacer mucho hincapié en el tema de seguridad, que nuestro mayor, desde primera hora ha sido el mayor hándicap, la seguridad del participante. Pero que empezáis a trabajar desde ya, ¿no? Bueno, ya llevamos trabajando desde el verano. Esto es una prueba de esta envergadura, eso no se organiza de un día para otro. El tema de autorizaciones, que es el más complicado en estos temas, se dilata en el tiempo. Con algunas administraciones, la verdad que hay que luchar y mucho. Miguel, háblanos, porque antes nos has dicho que aumenta el kilometraje, eso conlleva algún pequeño cambio en el recorrido. ¿Cómo queda entonces? Sí, el único cambio es que los años anteriores hemos salido desde Prado del Rey hasta el bosque directamente, salíamos al polígono del bosque, a la Huerta Blanquillo, y este año salimos por el carril de la romería, para que todo el mundo que nos está escuchando lo conozca, por donde coge la romería de Prado del Rey, y justo antes de llegar a la piscina Sala cruzamos al carril que cruza por las Salinas de Hortales. Las Salinas de Hortales cruzamos la carretera de Argas y para salir a la venta de los Nogales, y ya a partir del bosque todo el recorrido es el mismo. Estos son los 5 kilómetros o 4 kilómetros 300 más que se le ha añadido a la prueba. ¿Lo recordamos, si te parece bien, así de forma rápida? ¿El recorrido? Sí, desde el bosque. Desde el bosque, pues, desde el bosque subimos todo, cogemos todo el cortafuego hasta el Boyar, desde el Boyar, Villaluenga Montejaque, Montejaque Ronda, Ronda Benaujan, Benaujan Jimera, Jimera Corte, Corte Villaluenga, Villaluenga Grazalema, Benamahoma, el bosque y Prado del Rey. Y bueno, la vuelta es por el mismo lugar, tampoco cambia, ¿no? No, la vuelta es la vuelta Prado del Rey. El tema de la salida, esto es un poquito más larga, pero vamos, para que se calienten las piernas bien para coger cortafuego del bosque. Esa es la larga, y la corta sigue el mismo recorrido, ¿hasta dónde? Igual, lo único que han cambiado, tanto la larga como la corta, es el tema de la salida, desde Prado del Rey hasta el bosque. Pero el recorrido sigue siendo el mismo. Una vez que llegan a Villaluenga, en vez de coger hacia Montejaque, los de la prueba corta se desvían hacia Grazalema. Y repiten el mismo recorrido que el de la larga. Te lo pregunto más por si hay alguien que todavía no sabe. Exactamente igual, y el mismo. Mucha gente pregunta, ¿y por qué salimos a las 12 los de la corta? Pues salimos a las 12 porque hacemos coincidir los que ya vienen de vuelta de la larga y los horarios de corte a partir de Villaluenga son iguales, tanto para la larga como para la corta. Recordemos que la salida es el viernes por la tarde, ¿no?, de la larga. El viernes a las 6 de la tarde. De la larga. Y la de la corta el sábado a las 12 de la mañana. 4, 5 y 6 de marzo, que son la fecha en la 4, que 5 se, va, y 6 de marzo. Se va a desarrollar esta quinta edición ya de la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Para ir despidiéndonos, Miguel, tan solo comentar una cosa ya para cerrar, aparte de lo que es Bandolero, que ¿qué tal os fueron las cosas en la travesía de resistencia Sierra de Grazalema hace un par de semanas? También muy bien, mucha gente, mucha demanda de gente para entrar en la prueba. La única pega es que llovió un poco. Sí, es verdad que hubo algunos retirados en llanos de campo, pero se solventaron sin problema. Coche para arriba para llevar gente, coche para arriba para llevar gente, pero por lo demás todo un éxito de participación. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote como siempre tu amabilidad por atendernos, y nada, pues desearos mucha suerte para esta edición y ahora lo que hay que, como tú dices, trabajar hasta primeros de marzo, cerrar detalle y preparar lo que va a ser una nueva fiesta del ultrafondo aquí en la Sierra de Cádiz, ¿eh? Así es, Jesús. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Oil up those sticky keys. vamos a quedarnos ahora con otro asunto y de nuevo vamos a repasar parte de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Hablábamos antes de la celebración en Algámitas, en Sevilla, de la última prueba de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, la Peñón Extrem, una prueba en la que participaron unos cuantos ubriqueños y entre ellos el primero en cruzar la línea de meta fue Dani Román, que consiguió la 14ª posición de la general, la 10ª de su categoría, y el tiempo que marcó fue de 2 horas 28 minutos 1 segundo. Hablamos de 24 kilómetros y más de 1.700 metros de desnivel positivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Dani Román. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Lo primero, enhorabuena por ese tiempazo logrado en Algámitas. Aunque ya llevabas algún tiempo o llevas algún tiempo en esto de las carreras por montaña, podemos decir que con esta carrera te has terminado de destapar, ¿no? Hombre, sí. El tiempo de las carreras, pues, dejé de correr en mayo. Uh-huh. He pegado un tiempecito sin correr prácticamente, bueno, sin correr, entrenando, pero sin correr en montaña, sin competir, hasta que la semana pasada volví a quitarme el gusanillo ese, colocándome un dorsal en el peso ya de el anuncio Pantanera, y esta semana, pues por sorpresa, el jueves por la noche no entraba en mis planes de correr, pero el jueves por la noche un amigo que no podía ir me cedió el dorsal y conseguí... Y al final me lo conseguí dentro de los planes y para tirar para allá, vamos. Parece que cuando uno no planea esas cosas es cuando le suelen salir mejor, ¿no? La verdad es que sí, porque yo terminé de las nutrias, no entraba en mis planes y la verdad que seguía entrenando, pero sin saber que iba a competir esta semana. Y el jueves por la noche, pues al final me decidí, pero vamos, fui a hacerla y al final me encontré muy bien, buenas sensaciones. Y nada, y para adelante. Parece que ese tiempo que has tenido de descanso en la competición te ha venido muy bien, porque ya en lo que tú haces referencia a la carrera de las Nutrias Pantaneras, también tuviste una actuación destacable, ¿no? No sé si entraba dentro de tus planes el tiempo también que marcaste ahí. No, lo de las Nutrias no entraba dentro de mis planes porque no tenía referencia, nunca he hecho una carrera por asfalto. Uh-huh. Y la verdad que sí, cuando me puse el dorsal iba a darlo todo, iba compitiendo conmigo mismo por ver tiempo y la verdad que muy bien, contento con los tiempos que hice. Y nada, y bien, eso en montaña es muy difícil de ver los tiempos eso, pero claro. Bueno, ahí vamos. Son dos carreras totalmente distintas, ¿no? Que de ahí, pues, ya decimos el valor que tiene en dos carreras donde hay que tener condiciones distintas y hay que correr de manera distinta, en las dos, pues, mostrar esa regularidad que han mostrado. Hombre, sí, en Nutria Pantanera no, la carrera de las Nutrias, eso no tiene nada que ver con una carrera de montaña. Pero, y la Peñón Extrem tampoco ha tenido ninguna que ver con otra carrera de montaña que ya haya hecho. Uh-huh. Eso es, la Peñón Extrem ha sido la carrera más dura, sin pensarlo, vamos, la carrera más dura que yo, no sabía tampoco ni recorrido nada, lo único que sabía que eran 23 kilómetros con algo y 1.600 o 1.700 positivos. Y el nivel que había, claro. Hay unas imágenes espectaculares de una parte, de un ascenso a no sé dónde, donde tuvisteis que ayudar con cadenas, ¿no? ¿Cómo fue el recorrido de esta prueba? Sí, yo la verdad que yo los dos días antes me metí en el YouTube para verlo, yo no sabía cómo era y la verdad que salió el recorrido muy bien, era en un camping. Salió el recorrido, la carrera salió disparada, pero le bordeábamos por debajo de un peñón que hay allí grande. Y de buena primera, ya cuando ya estuvimos ahí, ya eran todo cadenas para arriba. Eso era una pared impresionante. Uh-huh. Y trabajaba también la UME allí, trabajaba también de seguridad, así que mírate tú cómo sería el recorrido. Uh-huh. ¿Y qué era? Solo, bueno, supongo que tendría su parte de subida. No sé si esos 1.700 metros se ganaban de una vez, supongo que no, ¿no? No, de una vez no. Por un lado subimos los 500 por ahí, así, del tirón, estos fueron 500 así, y creo, y después ya un sub y baja así, pero creamos que hasta al terminar la prueba también tenías que coger las cadenas, pero por otro lado, en la huerta. Uh-huh. Hombre, uno se imagina 1.700 metros en 23, 24 kilómetros, da una idea prácticamente de la dureza, casi a la vez que avanzas un metro hacia adelante, también avanzabas otros hacia arriba, ¿no? Digo, así era. Yo cuando vine a ver dónde me había metido, yo no me lo creía al principio, porque las sensaciones eran muy buenas. Y corriendo con los que iba, yo no sabía si iba a pecar o no, porque como bien dicho de lo de las cadenas y todo esto, yo no sabía en qué situación estaba de la carrera. Uh-huh. Y eso, íbamos corriendo allí y no sé, de buena a primera las cadenas y ya vamos apagados. La carrera fue muy dura, la verdad. Yo me he pegado 2 días o 3 días con las piernas hinchadísimas, los gemelos, sobre todo unos bocados. Por lo que cuentas, casi a tope en esos 23 kilómetros, ¿no? Una carrera, por lo tanto, muy explosiva. Sí, explosiva, pero también tuvimos una cosa que era el viento, porque cogimos una parte ya casi para terminar, unos 4 kilómetros así, que nos pegaba el viento, la ventolera casi ya nos pegaba así en contra, y eso que íbamos corriendo es que parecía que no avanzaba, parecía que estabas quieto en el mismo sitio. Uh-huh. Y eso... para terminar ya, y eso fue antes de coger la última subida de cadena, y yo llegué, la verdad, que frito ahí, yo llegué a la última parte frito. Uh-huh. ¿Y tú cómo te la planteaste? ¿Cómo fue tu carrera? ¿Desde la salida cómo pensaste que tenías que hacerla y cómo la hiciste? Yo la carrera yo iba al principio a disfrutarla, lo que sí es que iba a darlo todo, eso estaba claro. Pero nada, salíamos muy bien, me encontraba muy bien físicamente de piernas, íbamos me junté ahí con Francisco Paso, así en la primera parte de la carrera, y pudimos tirar para adelante, y ya después más o menos nos íbamos desenganchando, ya la carrera se partía así, ya no eran tanto grupitos, ya se quedaban más distanciadas en las personas que íbamos, y yo cada vez me iba encontrando meón de piernas y nada, decidí darlo todo ya hasta que las piernas aguantasen. Es verdad que cada vez que daba una zancadita para adelante, pues el cuerpo, las piernas me pedían más y más y más. Uh-huh. ¿Y tuviste opciones de colarte entre los 10 primeros o te faltaron kilómetros o te sobraron? Bueno, los 10 primeros, eso lo veía yo al principio creía que iba entre los 10 primeros. Uh-huh. Porque la carrera la corría así como un amigo mío, se llama Oscar Daza. Uh-huh. que nos ayudamos así mutuamente, y a lo primero nos íbamos el 10, el 11, así los dos, pero la última parte de la carrera ya nos descolgamos un poquito y nos adelantaron 2 o 3 ya a terminarla ya como pueda. Uh-huh. Bueno, el valor que nosotros le vemos sobre todo a esa 14ª posición de la general... no es por ser una carrera por montaña, sino en donde se ha producido. Es que es una prueba de la Copa de Andalucía, donde había corredores que se jugaban precisamente posiciones de podium en la Copa, y aquí se dieron cita de lo mejorcito de Andalucía, ¿no? Hombre, sí. Yo ya, como te he dicho antes, yo cuando iba corriendo yo no miraba hacia los lados, veía los que había, Manuel Anguita, a Oscar, a Paso, eso yo es que no me lo creía, y a Cayetano también, un hombre de ahí de Ronda, yo no me lo creía, y después el nivel, entre los 10 y 11 que íbamos, que los avituallamientos, el 10, el 11, el 12, así las posiciones, pues yo al principio no me lo creía, con el nivel que había, y yo qué sé, los nombres que había, pues también eso también me sirvió también para tirar de cabeza y para adelante, decir yo que... pasarle huevo al asunto, como quien dice. Esta actuación, Dani, no es fruto de la casualidad, porque yo tengo entendido que hay mucho trabajo detrás y muchos días en la sierra, ¿no? Ojo, que si hay trabajo detrás, eso no para. Eso sí, yo como te he dicho antes, quería dar un descansito al cuerpo, a las piernas, dejé de correr en el pandeire. Uh-huh. Bueno, desde correr, me he dedicado todo el verano a recuperar un poquito, a coger fondo con la bicicleta, y hasta hace un mes y medio, 2 meses ya me decidí, digo, vamos a empezar otra vez a darle, y la verdad que las cosas me están yendo bien. Ahora eso sí, eso es un no parar todos los días entrenando y entrenando. Uh-huh. Pero bueno, a disfrutar. Porque así es como disfruta uno. Porque es que la primera parte de la temporada ha sido cargada, ¿no? La primera parte sí, la primera parte ha sido muy cargada, y esta segunda también, porque como ya he dicho, de no correr desde el pandero y ahora de buena primera, corrí las Nutria la semana pasada, esta semana esta que no entraba en mis planes. La semana que viene este fin de semana viene la carrera de montaña del bosque también, y a la otra viene Villaluenga, ya es un no parar. Y en línea general, hasta ahora, ¿cómo ha sido el año? ¿En qué pruebas de estas características has estado y las que te han dejado mejor recuerdo? Los mejores recuerdo como quien dice todas, porque nada más que de juntarte con los amigos y todo eso es el recuerdo más grande que te va a llevar a las carreras. Y después, sí, ya en temas impersonales, esto de el pandeire también me fue muy bien. Esta también me ha ido demasiado bien. Y las Nutria también me ha ido bien. Las últimas sí me están yendo ya cada vez mejor. La Arcornocaliza, llegaste a coger podium también. La Arcornocaliza también, se me había olvidado, la Arcornocaliza. ¿Y qué terrenos ahora? Has hecho pruebas muy variadas, ¿no? De distancias largas, distancias cortas. ¿A ti qué terrenos se te dan mejor en este tipo de carreras? ¿Ascenso escarpado, descenso vertiginoso, llaneo? ¿Las zonas más corribles? ¿Qué carreras se te dan o te gustan más en este caso? A mí me gustan más las técnicas y las duras. Las de llanear, eso. No, porque yo es que no sé si es que tengo las patitas muy chicas o algo, pero en llano me pasan que no vea. Pero ahora las que son así duras, técnicas de subida, así escarpada, como tú dices, y de bajada, esas son las que a mí me gustan y las que se disfruta uno. ¿Y de largos kilometrajes o más corta y explosiva como esta? Bueno, corta por decir algo, me refiero. Ahí, al principio me gustaban las carreras largas. Pero con esto del tiempo ya carreras largas, ya después hice bandolero hace 2 años, el año pasado hice el Valle de Henar, y ya me decidí, digo, ya sé yo lo que es una carrera, una ultra, una carrera larga, ya carreritas cortas. Y ya decidí de quedarme en carreritas cortas, de 30 kilómetros como mucho, hasta este año que me vuelvo a meter la de bandolero, pero la corta este año. ¿Has logrado coger plaza, no? Porque la cosa ha estado complicada, ¿eh? La cosa está complicada. Ni una hora dice que duraron las plazas abiertas. Eso ya decimos, ya lo acabamos de comentar hace unos instantes, lo que ha sido ese periodo de inscripción, o lo corto que ha sido ese periodo de inscripción de la edición de bandolero de este año. Dani, ¿cómo has terminado llegando a este deporte de las carreras por montaña? ¿Cómo te introduciste en él? Yo me introducí con unos cuantos amigos de empezar a salir los dominguitos así, a darle paseíto a los perros y a echar día por ahí por el campo, por las IBE, por Grazalema, y hasta que ya empecé a ver a gente corriendo por allá para acá, digo, pues ese deporte lo tengo que probar, hasta que ya lo probé y me enganché del tirón. ¿Cuál fue tu primera? Mi primera fue la carrera por montaña de Ubrique. Hace unos 4 años, creo. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué sensaciones tuviste en esa carrera? Bien, las sensaciones, bueno, malas, no, hombre, no malas, fue dura para mí, porque yo, como había dicho, de correr no había corrido nada, así por la sierra y eso, pero muy bien, creo que me metí el 26 o 27 de la general cuando empecé, y ya a raíz de ahí pues me enganché. Pues nada, y ha terminado este fin de semana consiguiendo esa 14ª posición en una prueba de la Copa de Andalucía de carrera por montaña. Ahora, como decimos, tienes por delante casi, bueno, 2 fines de semana seguidos, más los que vendrá después. Esto, pues, uno lo programa, pero luego también te surgen pruebas que te comentan que no tenías en principio prevista y que uno termina haciendo, ¿no? Supongo que de aquí a diciembre alguna de esas caerá. Sí, esta semana la del bosque, la semana siguiente Villaluenga, y la próxima, creo, o lo menos la que entra en mis planes, es la de la Trail Las Palomas de Zara, que esa es en diciembre. Y entre medio, si viene alguna, pues bienvenida sea. Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por esa actuación en Algamita, y nada, mucha suerte para esas próximas citas, ¿eh? Vale, muchas gracias, Jesús. Quisiera darle la enhorabuena a Juan de y a Peri Sánchez por los podios que consiguieron allí en Argamita. Y sobre todo las gracias a todas las personas que tengo aquí detrás apoyándome y animándome. Y a Francisco Paso también, que es imprescindible en mí en esto de las carreras por montaña, ya que me está echando una manita. Pues nada, pues ahí queda esa dedicatoria. Dani, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima, adiós. Vamos a recordar lo que sucedía en esta última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña, en la que se llevaba la victoria Iván Ortiz Carrión. Era el vencedor de esta prueba, el vigente o actual campeón de la Copa de España de carreras por montaña. Hace ya un par de fines de semana conseguía la victoria, bueno, conseguía el título nacional sin necesidad de disputar la última prueba porque se suspendió. Recuerden que fue la Blue Trail de Tenerife. En este caso, ganaba la carrera esta prueba con un tiempo de 2 minutos 11 segundos 44 segundos, 11 minutos 44 segundos, perdón, seguido de José Ramón Cabrera Verdugo, 2 horas 16.22, José Manuel Luna García, 2 horas 17.04, Antonio Herrera Aragón, 2 horas 17.51, Alberto Fernández Calderón, 2 horas 19.46, Antonio Manjón Cabeza de Torres, 2 horas 20.12, Antonio Cayetano Ortega Orozco, 2 horas 21.59, José María Sánchez Ruiz, 2 horas 22.02 y Francisco Cantalejo Andrade, 2 horas 22.04 y décima posición para el vallense Manuel Jesús Pérez Moreno. Ya saben, el corredor, bueno, el deportista que bueno, también pertenece o está federado también con la Asociación Ciclista de Ubrique. Ese fue el top ten. Y muy cerca de ese top ten encontramos a Daniel Román Aguilar, Dani Román, nuestro invitado, que entraba con 2 horas 28 minutos un segundo, decimocuarta posición de la general, décima de su categoría, de, en este caso, pues la categoría trail principal de esta prueba, la absoluta, digamos. En lo referente al resto de ubriqueños, decimoctava posición de la general para Francisco Pazos, 2 horas 31, 57. Vigésimo tercera de la general y segundo de la categoría máster, Juan de Dios Mateos Garcés, con 2, 40, 2, 34, 38. Cesario Ríos Romero, con un tiempo de 2 horas 56 minutos 5 segundos, posición 59ª de la general y 16ª de veteranos masculinos. Pedro Sánchez Rosado, con un tiempo de 3 horas 4 minutos 49 segundos, segunda posición de la categoría promesa, y Juan Carlos Romero Sánchez, 3 horas 15.37, en la posición 99 de la general, 29 de la categoría veterano masculino. Esos fueron los ubriqueños que hicieron acto de presencia en esta prueba que se celebraba en Algámitas. En lo referente a la categoría femenina, victoria para Noemí Delgado Ramírez, con un tiempo de 2 horas 39.10 minutos. Segunda posición para María Bravo Zúñiga, 2 horas 42.19. Y tercera posición para Beatriz Jiménez Torre, con un tiempo de Beatriz Jiménez Tomé, con un tiempo de 2 horas 54 minutos 28 segundos. Así quedaba esa clasificación femenina en lo que ha sido pues la última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Ya habrá que esperar hasta 2016 para encontrar otra carrera federada que entre dentro de este certamen y donde pues se dan cita a los mejores corredores de la comunidad, porque entre otras cosas es un requisito indispensable para todos aquellos que pertenecen a la selección andaluza al participar en las pruebas de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y con esto nos vamos a despedir, ya estamos sobre nuestro tiempo, así que acabamos por hoy. Mañana volveremos con más asuntos y con la agenda del fin de semana y todo lo noticiable que surja en el deporte local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.